the news, kid. They don't know it's you, but we all know it's you. This is where the players play. C-A-C-W-B-M-L-A-C. Yeah, huh. Once again, I'm back. De regreso on the mic. Cause... Ese es mi regreso, una llave para esto. Veo que sonando claro, impacto no raro, saliendo fuerte, porque esto fluye. Ponte listo que esto no me hunde, sonido fuerte que retumbe así, porque así va el dicho. Juntando las frases de este código, te lo explico y te lo digo en cada renglón escrito. Rechazo de tu gran palacio, bienvenido a mi colmena, donde somos varios en causa. Veo que en alianza, bloque de 2-4, estamos en un pacto. Sí, otra novela escrita, ruidos frágiles, delicados que suenan muy bien, ecualizados, vidas entre todos marcados, como tirando la vida en los dados. Sí, otra novela escrita, de ruidos frágiles, delicados que suenan muy bien, ecualizados, vidas entre todos marcados, como tirando la vida en los dados. Prende la llama de tu sabiduría, doble reacción entre mal y bien, mientras ríen los inertos, que no son competentes en esto. El rato de tus palabras serán obtenidas porque las vocales y las voces nacen entre sí. Así salgo yo cuando tú me invocas a mí, de orquesta aquí. Sí, el regreso, nuevo impacto, 2.4.